¿Sabías que ya no te amo? ¡Mi vida! Te creíste que yo estaba ciega, que no veía lo que hacías conmigo, que te encamabas con cualquiera, con cualquier zorra que se cruza en tu camino. Tú te crees importante, te crees hombre y buen amante. Yo con la misma moneda me encargaré de traicionarte. Y no me importa lo que digan de mí, no volvería a confiar en ti. Haz la estúpida que siempre te perdona, y yo te juro que la pagarás. No hay cualquiera, yo que creía que tú eras el dueño de mi corazón. Una cualquiera, no me interesas, ya no quiero verte, ya no eres mi amor. Una cualquiera, ahora seré lo mismo que buscabas. Una cualquiera, una cualquiera, ya no eres nadie, ya no me interesa lo que pienses de mí. Una cualquiera, una torranta, una ramera que aprendió de ti. Una cualquiera, y de la misma manera me encargaré de traicionarte por ti. Una cualquiera. Ángela, la reina. Cruza en tu camino, tú te crees.